Hoy a la pasada, el tema de nuestros consumos culturales, cómo después de la parte más profunda y oscura de la pandemia volvimos a recuperar la posibilidad de ganar la calle, de ir a por escenarios, por teatros, por cines y demás, y volvimos a disfrutar de las cosas simples y sencillas que nos alimentan el espíritu y el alma. Enseguida empezó a aparecer el hijo de la vecina, más vale que después vino otro de un pueblo, de otra localidad, vino alguien con una obra desde otra provincia y también ya se empezaron a agilizar los circuitos que nos acercan a artistas, a cantoras y cantores de otros pagos y se está llegando en estos días a la provincia de La Pampa. Uno que viene de Santiago del Estero va a estar presentándose en La Porfiada este domingo. Se trata del cantautor y compositor de las ciudades frías de Santiago del Estero, Quique Oyola, a quien ya le saludamos y le agradecemos. Buenas tardes, Quique. Soy Juan Pablo Bertolini desde Radio Kermés. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia, ahí para Pau. Toda la audiencia de la provincia de La Pampa, muy contento de estar comunicándome con ustedes, muchas gracias. Quique, ¿es la primera vez que vienes por La Pampa? Es la primera vez que estoy aquí en esta tierra tan, tan histórica, ¿no? Así, tan pensada, tan importante para esta nación. Para mí es una cosa hermosa, un sentimiento muy lindo poder estar pisando suelo pampeano. Quique, te tenemos como una persona que tiene un arraigo y que saca una vitalidad musical de ese lugar del mundo tan fenomenal que es Santiago del Estero. ¿Cuál es tu mirada sobre nuestra tierra? ¿Qué es lo que sabes de La Pampa o de las músicas de La Pampa? Yo no sé mucho de La Pampa, la verdad, más de lo que he escuchado por Atahualpa Yupanqui. Pero La Pampa a mí, por ejemplo, desde chico siempre me ha dado así como una sensación de grandeza, ¿no? De tierra de grandeza, no sé por qué. Y bueno, ahora recién he salido a dar unas vueltas y la verdad que me quedo así como impresionado por, no sé cómo explicarlo, ¿no? El cielo se ve como más aquí, parece que es más amplio el cielo, todo es más amplio, ¿no? No es como allá, como en Santiago, digamos, que hay capaz que hay muchas arboledas y esas cosas. No sé cómo explicarlo. Acá una llanura hermosa, la verdad, y creo que están despertando cosas lindas en mi corazón y en mi alma, que es donde viene la música que hago, ¿no? Seguramente que algo me voy a llevar de aquí y algo va a florecer, como me ha pasado siempre que he viajado a algún lugar, ¿no? Siempre yo tomo algo de los lugares y se queda guardado en mí y en un momento florece, como pasa con Santiago del Estero, donde vivo. Quique, la verdad que es muy entusiasma mucho lo que decís, y claro, nosotros lo tenemos reincorporado, la mayor parte de nuestro escenario natural, la mayor parte de nuestro paisaje es ese cielo que te tiene embelesado, seguramente va a ser por ahí que te va a quedar algo en el tintero. Hablemos de vos como compositor, Quique, por favor. Vos desde hace cuánto que estás en la música y desde cuándo te considerás compositor, Quique. Mira, yo creo que en la música, a ver, desde que me empecé a subir a un escenario y a dedicarme así, digamos, de manera profesional a esto, empecé a los 16 años, ¿no? Con la guitarra. Pero viene de antes. Yo me acuerdo que creo que más o menos de los 5 o 6 años o antes de que venga este mundo, quizás ya estaba destinado a esto, ¿no? Siempre he sabido que era la música. Y cuando era chico también, me acuerdo que a los 8 o 9 años escribía muchas poesías, poemas. Hasta me acuerdo de haber inventado una canción con la cabeza, que es como las invento en realidad. después las paso a la guitarra. Creo que desde siempre, ¿no? Pero desde los 16 años empecé con la guitarra, a subirme a los escenarios, a presentar mis canciones, ¿no? Y vengo componiendo siempre. Que aparece una melodía, le doy luz y sale la letra también, y bueno, sí nacen. Yo dejo que salga, ¿viste? No es que me siento a componer, pero más o menos a los 16 años que vengo con esto. Muy bien, sin darle muchas vueltas, le vas abriendo y va saliendo de esa mágica canilla lo que se te ha ido armando en alguna fragua interna. Así que ya desde antes de pisar el suelo ya estabas atravesado por músicas diversas. ¿Cómo? Para mí sí. Yo no sé si debería preguntarte por géneros y demás, porque por ahí vos sos medio bellaco y no te gusta que te encasillen. No sé por dónde llevarla, Kike, a la conversa, pero me encanta la música y te puedo preguntar, eso sí, qué es lo que te aporta o qué crees que te aporta. Así como dijiste, reconociste que por donde vas te vas quedando con alguna sensación, con alguna imagen. ¿Qué es lo que te aporta desde el pie? La tierra santiagueña, digo, a la hora de pensar esa fragua de las composiciones y la maravilla de la música que brota de tu viola. Y Santiago del Estero para mí es un lugar mágico en el mundo, realmente, ¿no? No sé qué hay ahí que si vos estás atento, bueno, no cualquiera, pero digamos los que estamos así aquí componiendo, como un montón de chavos como yo en Santiago, estamos componiendo, haciendo cosas, si estamos atentos, andan en el aire las cosas. Entonces, las tomas y es todo el amor que uno va viviendo desde niño, las vivencias de las tristezas, los problemas sociales que hay en Santiago del Estero también me atraviesan mucho y hacen que aparezca, por ejemplo, una canción que se llama Una Chacarera, que se llama Como lo sientas, que es bastante social su letra, ¿no? Y bastante existencial, pero bueno, Santiago del Estero a mí me inspira muchísimo. Yo soy de la ciudad de Frías, pero vivo en Santiago capital. Frías, el sudoeste de la provincia. Así es, ahí límite con Catamarca. Santiago es impresionante, no sé qué tiene una magia infernal, ardiendo las guitarras y el canto, así. Esa es la definición de Santiago. Qué la verdad que recién hablaba con un amigo que ha venido conmigo, íbamos caminando por aquí y yo he visto, bueno, como dice Peteco, perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. Y nada, yo le digo, qué loco uno, porque yo, por ejemplo, cuando estoy fuera de mi tierra, yo toco las canciones con otra emoción. Yo todavía no he terminado de salir de Santiago y hoy ya estoy lagrimeando, ya estoy extrañando. Es una cosa increíble, no se puede creer, ¿no? Y la verdad que es único en el mundo, es hermoso. Como todas las tierras, ¿no? Hay una, hablo desde... Claro, hay algo que te tiene ahí, no digamos atado, pero medio cosido a ese terruño, y me parece que uno de los hilos podría ser, es fácil de calcular, seguramente es la chacarera. Pero se te viene escuchando, Quique, desde hace un tiempito con otro sonido, si me permitís. No termino de interpretar bien cómo es esto de tu asociación libre que haces con un movimiento como el Synthwave. ¿Nos podés contar de qué es, de qué es de esta asociación que haces? Sí. Bueno, mira, la chacarera para mí es la vida, ¿no? Creo que la chacarera, el ritmo de la chacarera es el ritmo más primitivo que conocemos cuando estamos en el vientre de nuestra madre, porque el ritmo del corazón late al ritmo de la chacarera, ¿no? Y, bueno, eso, hablando de la chacarera, ¿no? Eso para mí es todo. Y ahora lo que estoy haciendo es fusionar el Synthwave, que es un movimiento artístico en el mundo, que encierra todo lo que la estética sonora de los años 80, todo lo que es la estética sonora, la estética visual, lo que tiene que ver con las películas, con los instrumentos que se utilizaban para hacer las bandas sonoras, las películas, los instrumentos que usaban las bandas en esa época. Un claro ejemplo aquí en la Argentina es Virus, por ejemplo. Ahí, ¿no? Está. Yo, por ejemplo, volviendo a lo que me decía hace rato, el tema del género, a mí no me gusta encasillar de decir yo hago folclore. Amo el folclore, amo prefiero decir que hago música popular santiagueña o chacarera, o no sé. No me gusta encasillarlo, pero yo escucho mucha música, muchísima, muchísima, muchísima música. Entonces, a mí me gusta mucho los 80, la música de los 80 y todo lo que se generaba en esa época. Entonces ahora estoy fusionando la chacarera con el synthwave. El synthwave es un movimiento artístico en el mundo que encierra toda esa estética sonora y visual de los años 80. Entonces yo ahora estoy fusionando la raíz, que no, yo empecé a escuchar chacarera cuando tenía 16 años, 15 años. Yo antes escuchaba otra cosa, escuchaba Guns N' Roses, Beatles, otra cosa, no sé, escuchaba a mi mamá, Nirvana, no sé, Valeria Lynch. Y después, bueno, empezado con la chacarera. Entonces ahora yo fusiono la raíz con lo que a mí me ha atravesado de niño. Yo he nacido en el 84 y he vivido todo eso un poco, era chico, y después un poco más en los 90. Entonces, yo lo que ahora estoy fusionando es la raíz con lo que a mí me ha atravesado en mi vida, ¿no? Y apunto ahí a los 80. Entonces ahora estoy haciendo chacareras con sintetizador, guitarras eléctricas, baterías electrónicas. Y bueno, ahí está. El 1 de abril he sacado mi primer sencillo de un EP que se viene. Un EP es un disco corto de 6 canciones. He sacado mi primer sencillo que se llama Babel. Este sencillo pertenece a un EP que va a salir de aquí a unos meses, que se llama Recuerdos del 2080. Tiene ahí como un jueguito con Volver al Futuro y todo eso. Todo tiene que ver con los 80, ¿eh? Con las películas, con todo. Entonces, bueno, he sacado esta chacarera, Synthwave, se llama Babel con B larga. Ahí, para quien guste escucharlo, está en Spotify, en YouTube, en todas las redes. Lo vamos a escuchar para cuando terminemos este rato de la conversación contigo, Quique, lo vamos a compartir con nuestra audiencia. Pero seguramente ya hay quienes se restregaron la mano o tomaron nota enseguida, viste, con el smartphone, de esta propuesta que, más que novedosa, parece enriquecedora. Sobre todo por la sencillez con la que la presentas, Quique. Sabemos que va de muy buena calidad lo tuyo y que hay ese arraigo, ¿cómo no defenderlo? Ese arraigo y a esa cosa que parece ser inagotable, que tiene que ver con la tierra santiagueña. Te podría preguntar por los referentes de la música santiagueña, pero me parece que no hace falta, que por ahí es mejor seguir la conversa por un minuto más, Quique, pensando en eso del 2080 que te propones para cuando esté terminado el disco. Seguramente vamos a tener algo para compartir que nos va a llenar de la magia que generará esta propuesta. Yo no me la imagino todavía sonando, Quique, pero este domingo en La Porfiada, en Santa Rosa, te vas a encontrar con un público que quizás te conozca por algún video, porque escucha la siesta que no fue hoy, o que directamente no sabe ni de dónde vienes. ¿Qué es lo que va a pasar contigo en ese momento? ¿Y cómo te pro cómo ¿Cuál es tu prejuicio acerca de un público desconocido como el pampeano? No, no tengo prejuicios, solo vengo a entregar lo que tengo y pienso que se va a generar algo muy lindo y que va a ser algo como circular, ¿no? Que a nosotros nos va a llegar como son ustedes, que tienen ustedes para compartir, y a ustedes lo nuestro. Entonces, está muy bueno. La verdad que estoy muy contento y muy tranquilo de poder de estar ahí, ¿no? Y poder compartir y todo eso, y que me conozca gente y que me conozcan. Y bueno, y eso, para poder volver también, ¿no? Más Abierto seguido. a la experiencia, abierto totalmente a la experiencia. Y ¿sabés qué, Kiki? Yo estaba pensando eso también, que si esta es una primera vez, que haya una segunda y una próxima y una próxima, porque si hay algo de lo que sabés es de escenarios, un largo recorrido, muchos lugares. Ojalá este domingo podamos compartir contigo eso que viene de tu fogón santiagueño interno y que disfrutemos de lo que propones, pero que además sea el principio de una relación con los tablados de acá. Quique, muchísimas gracias por este ratito, ¿eh? Qué lindo, amigo, una belleza poder estar aquí charlando con ustedes y bueno, ahí vamos a estar presentando el domingo, voy a presentar canciones de mi disco anterior que sacaron en el 2020, que se llama Como lo sientas. Voy a estar presentando Babel, voy a hacer la presentación, voy a mostrar Babel de una manera más criollita, vamos a cantar canciones de toda la Argentina y de Santiago del Estero, por supuesto, así que va a ser un gusto que nos encontremos ahí, en un abrazo y en un brindis. Esa, ahí se va completando la postal que ya me imaginaba, Quique. Bueno, que sea con un tintillo entonces, mucha mierda para este domingo y seguramente la concurrencia en la porfiada va a estar a la altura de las circunstancias. Un abrazo, hermano, Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande ahí para vos, para Pau y para toda la audiencia pampeana. Gracias. Nos vemos el domingo. A ver, a ver, a ver. En Radio Kermés le seguimos poniendo onda. Vení, vení, vení. Como vení, desde el primer día. Vení, vení, que Quique todavía no cortó. A ver qué decís. Esta noche estoy aquí en Ingeniero Luigi, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Ahí estaba el resto del mensaje que era para ahora, para el cierre, que estás por bajar en Luigi, pero también vas a estar tocando en Luigi en el Temple este viernes 24 y mañana en la cantina del Pela en General Pico. Eso era lo que iba a ser para cerrar. Quique, muchas gracias. Muchas gracias. Señor. Me he adelantado. No hay problema, no hay problema. Abrazo, hasta luego. Ahora sí, lo soltamos a Quique Oyola, que vas a poder escucharlo y disfrutarlo en La Porfiada el domingo a partir de las 20:30 en Santa Rosa. Y en la fecha de hoy y mañana, en donde ya te dijimos, en Luigi y en General Pico.